الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسيح، لا نساوم على حريتنا، لا لا لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق طويل وشاق، Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren uinen bitartez ordu betez arituko gara asterolegez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan gonbidatu berezia izango dugu gure mikrofonotan, izan ere pasaden astean Euskal Herrian batetik bestera ibili den islari bat izango dugu gurean, Hind Awad. Hind Awad nazioarteko boikot desinbertzio eta zigorren kanpainako koordinatzailea dugu Palestinan. Eta iragan astean ezan bezala, ba, Gasteizen izan genuen beste gauza askoren artean ba, gure irratian solasteko aukera izan genuen arekin. Hind Awad ezan bezala nazioarteko BDS kanpainako koordinatzailea dugu. Berez, hirugarren belaunaldiko errefusiatua da. Ramalakoa bera, baina haren familiaren jatorria Jerusalem ondoko herri txiki baten dago Liftan, hain zuzen ere Estatu Batuetan burutu zituen ikasketak eta geroztik ba BDS kanpainan dago buru belarri zartuta. Eta gaurkoan izango dugu gure mikrofonotan. Bai, lehenago eta astero egiten dugun bezala errepasoa emango diogu aktualitateari, eta ezinbestean Libiaz eta ba, oroar mundu arabiarren egoeraz hitz egin behar dugu, eta horretarako gu baino hobeto egingo duen batekin egingo dugu irakurketa hau. Santiago Albaren eskutik egingo dugu, berak asteburu hontan rebelion.org webgunean argitaratutako zutabe bat irakurriz. Nuestra responsabilidad está con el pueblo libio. Hoy 40 manifestantes han sido asesinados en la plaza Tahrir de Sana'a, en Yemen, cuyo gobierno es apoyado por los Estados Unidos y por Arabia Saudí. Hoy ha sido volado el monumento de la Plaza de la Perla, en Bahrein, país ocupado desde el miércoles por tropas de Arabia Saudí movilizados para reprimir las manifestaciones en las que han muerto ya algunas decenas de personas. Hoy los iraquíes han vuelto a salir a la calle para reclamar pan y libertad. en manifestaciones que se repiten desde hace semanas, con numerosas víctimas mortales en un país destruido de arriba abajo por Estados Unidos y sus aliados. Esta semana han seguido en Marruecos y Argelia las protestas en las calles contra nuestros amigos dictadores. Esta semana Palestina ha seguido reclamando el fin de la ocupación israelí apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta semana han muerto decenas de personas en los cotidianos bombardeos estadounidenses sobre Afganistán y Pakistán. Zapatero acaba de declarar, tras anunciar la participación de España en las operaciones militares contra Libia, nuestra responsabilidad está con el pueblo de Libia. Si los burros rebuznan y los cerdos gruñen, ¿por qué los socialdemócratas hablan? Nuestra responsabilidad, la de los pueblos europeos y estadounidenses, es la de salir a la calle, no solo para protestar contra la intervención, no, sino para mandar a Zapatero y a Rajoy, a Sarkozy, a Berlusconi, a Obama y a Clinton y a todos los demás a hacer compañía a Mubarak y Ben Ali. Mientras eso no ocurra, ni el pueblo de Libia podrá liberarse de Gaddafi, ni el mundo pronunciar ciertas palabras sin atragantarse. Se puede ser un inmoral honrado, un inmoral callado. Segurazki Santiago Albak lerroiek idatzi zituenean etzekien asteburu horretan bertan alegia herenegun bombardatu bertzutela berriz ere Gazako zerrenda. Berak eta oso jende gutxi jakingo zuen, izan ere komunikabide edo beki ezan da edabide ofizialek beste gai batzuk zituzten izpide. Halaze kontatu digute gure erredaziora bidalitako ohar batean, Israelatako por aire y tierra a Gaza matando a dos palestinos. Occidente, con la lamentable adhesión de la Liga Árabe, invadió a Libia el mismo día. Luego que la resistencia palestina arrojara cohetes caseros en respuesta a los dos palestinos asesinados el pasado jueves, el 16 de marzo, la fuerza de ocupación israelí atacó a la franja de Gaza por aire con helicópteros Apache y por tierra con tanques durante todo el sábado hasta la madrugada de hoy domingo a varios objetivos palestinos. Según fuentes palestinas, el bombardeo dejó a 9 heridos de la fuerza de seguridad de Hamas y un niño de 9 años, causando graves daños a viviendas. En horas de la madrugada de ayer domingo, el ejército israelí mataba a dos palestinos civiles en el norte de Yur Adik, del campo de refugiados de Al-Bereich, en el centro de Gaza. Fuentes palestinas de Hamas señalaron que los ataques israelíes se centraron en el distrito del aeropuerto de Yasser Arafat de Gaza, destruido aeropuerto Yasser Arafat cerca del paso fronterizo de Rafah, y el pueblo de Sokat as-Sufi. Por otra parte, las brigadas Esedin al-Qassam, brazo armado de Hamas, reivindicaron los ataques contra el territorio israelí, considerándolo como uno de los ataques más intensos lanzados contra la potencia ocupante. Funcionarios palestinos dijeron ver tanques israelíes disparar a mansalva después del anochecer. Sobre los ataques, fuentes del ejército israelí estiman que 54 cohetes llegaron a explotar en el oeste de la región del Negev sobre las localidades de Sedot, Anegev, Eskol, Sahar, Enegev, hiriendo a dos israelíes sin daños materiales, justificando de este modo su criminal ataque. Al mismo tiempo invaden Libia para ejecutar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1973 que autorizó atacar militarmente a Libia con las falsas excusas de proteger al pueblo libio de los ataques del presidente Muammar al-Gaddafi. Durante el encuentro en París convocado por el presidente Nicolás Sarkozy participaron representantes de la Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión Europea, así como el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton. Decidiendo con el apoyo del presidente Barack Hussein Obama comenzar con la operación Odisea al amanecer. A las 2:30 de la tarde, criminales aviones de guerra de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y fuerzas de la OTAN invadían y atacaban a Libia con feroces ataques, lanzando más de 110 misiles Tomahawk, entrometiéndose en una situación interna ajena a todos ellos. Al-Gaddafi dijo en la madrugada del domingo que estaba dispuesto a entregar las armas a su pueblo para combatir los ataques imperialistas. con doble balanza y doble peso se miden las resoluciones de la ONU. Israel permanentemente viola las resoluciones, invade y mata a palestinos, ocupa Palestina y Jerusalén. Sin embargo, las condenas de la ONU jamás se ejecutan. Nunca Occidente se levantó en armas contra Israel como hizo con Irak y ahora con Libia. El titular de la Autoridad Nacional Palestina se sumó a la Liga Árabe para que ataquen a Libia y mantuvo silencio por los ataques de la potencia ocupante a Gaza, a pesar que dijo que el lunes iría a Gaza invitado por Hamas a buscar la reconciliación. Al igual que lo sucedido contra Irak, la Liga de los Estados Árabes apoyó el ataque y la zona de exclusión contra Libia. Bueno, eta panorama hau ikusita eta Israelek egiten duena egunero Palestinan ikusita 250 emakume bai palestinakoak eta bai israeldarrak Cisjordanian bildu ziren martxoaren 12an emakumearen, bueno, Palestinako emakumeen egoeraren inguruan hitz egiteko eta bueno, Israelek daukan ardura ere ba azpimarratzeko. Eta bueno, konferentzia honetan hainbat deklarazio eman zituzten, hoien artean bueno, bere gaztelaniazko bertsioan nonelakoak entzun ahal izan genituen. La regulación que permite la entrada en Israel es ilegal y no debe de acatarse. Como un grupo de mujeres que practican la desobediencia civil, continuaremos trabajando para desestabilizar el sistema de los decretos y reglamentos militares que hacen que la vida de nuestros amigos y amigas palestinas y sus familias sea insoportable. Y las israelíes decían, es una excepcional ocasión para nosotras para ser hospedadas tan generosamente por las mujeres que viven bajo la ocupación, a pesar de todos los daños causados a esa sociedad por nuestro lado, dijo la activista feminista israelí Yvonne Deutsch. Da giro gaiztotu honen aurrean, iragan astean milaka palestinar atera ziren kalera. Miles de personas salieron a la calle el 15 de marzo para manifestarse en apoyo a la unidad palestina. El 15 de marzo estaban previstas manifestaciones de solidaridad con Palestina en las ciudades más importantes de esta y del mundo para terminar con la división de los partidos políticos palestinos, la convocatoria a nuevas elecciones y la reforma electoral. Miles de manifestantes se unieron en una sola manifestación en la ciudad de Gaza, en la Plaza del Soldado Desconocido, cantando canciones de unidad palestina. En la Cisjordania de Ramala, miles de manifestantes se manifestaron en la Plaza Central Al-Manara, llamando a la unidad política del pueblo palestino contra Israel. Bueno, albiste hauen arabera, Cisjordania osoan eta Gazan ere milaka lagun atera ziren kalera batasuna eskatzeko eta palestinarren arteko ikamikak amaitzeko, batean zein bestean batzuk eta bestea saiatu ziren manifestazioak oztopatzen, baina antzaenez milaka eta milaka lagun bildu ziren palestina osoan. Bueno, honen bestez, bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa eta jarraian helduko diogu gaurko solaskidearekin hitz egiteari. Bueno, pues tenemos hoy en los estudios de Wintifada a Hind Awad, con la que charlaremos a continuación. Hind Awad es la coordinadora en Palestina de la campaña BDS, la campaña internacional por el boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Y a lo largo de estos días está en una gira por distintas localidades de Euskal Herria, dentro de la campaña de Speaking Tours, una campaña europea a través de la cual pues está moviendo a distintos ponentes, distintas personalidades de la vida política y social de Palestina. Y bueno, pues hoy ha recalado en los micrófonos de Wintifada y charlaremos con ella a continuación. Es, como decíamos, coordinadora de la campaña internacional BDS en Palestina. Es refugiada de tercera generación, de la, pues bueno, su familia es proveniente de una, de un pueblecito cercano a Jerusalén, de Lifta. Hoy en día residente en Ramala. Y bueno, pues es en primer lugar conocerle personalmente a Jin y que nos cuente pues cuál es la trayectoria, cómo surge esta campaña BDS, que pues bueno, tiene ya 6 años de trayectoria, y cuál ha sido pues la andadura de todos estos años. En primer lugar, Arratsal León, buenas tardes, Jin. Thank you for hosting me in your radio, which I've heard so much about so far. I was told it's one of the most important places to visit in the Basque Country. Gracias a vosotros por recibirme en vuestro programa hoy. He escuchado hablar de muchísimo sobre Alavedi y desde luego me aconsejaron, me dijeron que era uno de los sitios más importantes que tenía que visitar en el País Vasco. Soy Jin Hawass, soy la coordinadora de la campaña del boicot, desinversiones y sanciones en Palestina, bueno, en realidad del Comité Nacional, que es una coalición mucho más amplia de la sociedad civil palestina, y no solo de Palestina, sino también de otras organizaciones de la diáspora. Y esta coalición es el referente más importante para el movimiento global de la campaña del boicot de desinversiones y sanciones. Actualmente vivo en la ciudad ocupada de Ramala. Soy ya la tercera generación de grupo de refugiados, personas refugiadas que salieron de Lefta, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén. Y sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿cuál es la trayectoria de esta campaña y cuál es el contexto, la situación que hace necesario en un momento dado poner en marcha esta campaña en Palestina? In July we will celebrate 6 years of the Palestinian BDS campaign. The campaign was launched. El próximo julio celebraremos 6 años de la campaña del BDS de Palestina, que fue lanzada en julio del 2005. Y esta campaña se consideró necesaria porque, bueno, por diferentes factores. Uno y el principal era la persistencia de Israel de negarse a cumplir con las leyes internacionales que tienen que ver con la violación de cientos de resoluciones de Naciones Unidas, y por otra parte el fracaso total de la comunidad internacional, esto es gobiernos, las propias Naciones Unidas, para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones y a obedecer de alguna manera las leyes internacionales. Y bueno, decía eso, el incumplimiento del Estado de Israel con sus obligaciones y ante las leyes internacionales, pero también ante el fracaso de los acuerdos de paz, que llegó a ser pues muy evidente, lo sabemos ahora después de la publicación de los documentos de Palestina, y pues también gracias a la sociedad civil y a la solidaridad internacional de todo el mundo con el pueblo palestino, no solo con las intifadas durante la época de intifadas, sino en general esta continua solidaridad hacia el pueblo palestino. Otras de las razones para que la sociedad civil palestina llamara a la comunidad internacional, a la solidaridad, a las gentes conscientes para que cumplieran para aplicar esta campaña del boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, se basaba

¿Y todos estos logros qué tipo de impacto están teniendo tanto en el gobierno, en el Estado israelí, como en la propia sociedad israelí? Okay. The Israeli Knesset is discussing a bill or a motion to criminalize the boycott of Israel, to make it illegal to call for or support a boycott of Israel. Sí, para empezar, en la Knesset del Parlamento israelí se está intentando pasar una, bueno, ahora un borrador de ley para criminalizar la campaña del boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Ya ha pasado dos veces, hay dos borradores, pero tiene que pasar otras dos, tiene otros dos turnos para que se pueda convertir en ley. Mediante esta ley, cualquiera que apoye la campaña y que puede ser llevado ante los tribunales si alguna empresa demuestra que ha sido afectada por dicho boicot. Y también permite el cobro de multas, o sea, multar a quienes estén apoyando la campaña. El Parlamento también, la Knesset, se ha aumentado el tipo de actividades o, digamos, de investigación. Se han dedicado en los últimos tiempos, tienen un grupo de investigadores para identificar las personas, en todas las personas, empresas y todo el daño causado a Israel, sobre todo desde los artistas que van cancelando sus visitas y actuaciones en el ahí. Sí, otro de los de las estrategias de la campaña es la de hacer un llamamiento a las personas conscientes, con conciencia dentro del Estado de Israel, para que se unan a la campaña, y se ha obtenido el apoyo de dos grupos pequeños, pero que tienen una gran influencia dentro de la sociedad israelí. Una es la coalición de mujeres israelíes por la paz, y otra es la de Who Profits, ¿quién se beneficia? Esta organización se dedica a hacer una lista, un listado de todas las empresas que se benefician con el sistema de apartheid. También hay muchas personas del mundo académico, y hay otra campaña, otro grupo que está trabajando para el boicot desde dentro. Se denominan a sí mismos una campaña que moviliza gente desde dentro del Estado de Israel. ¿Y desde la parte palestina, en la sociedad palestina, se percibe de alguna manera que estas acciones, que estos éxitos de la campaña BDS pueden suponer algún cambio en las políticas de Israel, o puede redundar en beneficios para los palestinos y palestinas, o cómo se vive desde la parte palestina? Within Palestinian civil society, not just in the West Bank and Gaza, there is massive support for the BDS campaign. We can say that there's door-to-door support for the campaign. Sí, dentro de la sociedad civil palestina, y no solo en el territorio, en los territorios de Gaza y Cisjordania, hay un gran apoyo, y se identifica esta campaña como lo mínimo que se puede hacer para la defensa de los derechos del pueblo palestino. Es una campaña que diríamos es puerta a puerta, es decir, como explicaba, el requisito mínimo para llegar a una paz justa y a una solución justa para el pueblo palestino. Sí, es La campaña está demostrando ser una forma muy efectiva, quizás la más efectiva para resistir, para que presenta una resistencia y un reto al Estado de Israel y contra la impunidad. Es una manera también de experimentar, de recibir la solidaridad del mundo entero y ver, ¿no?, cómo estas acciones son efectivas contra la permanente violación de los derechos humanos por parte de Israel. Son 6 años ya, y quizás podemos decir que es como el comienzo del final de la opresión de Palestina, y que está de alguna manera favoreciendo este sentido de la esperanza. Las victorias se cuentan también en términos de, pues, sí, de esperanza y de ver el incansable trabajo de activistas de todo el mundo, que los podemos comprobar a través de los vídeos que circulan y que podemos ver en Palestina. Esto es una mayor razón para albergar esta esperanza, y la verdad es que es una gran alegría para el corazón ver que hay esperanza. Tú has estado a lo largo de estos días realizando un tour por distintos pueblos y ciudades de Euskal Herria, reuniéndote pues con distintos representantes políticos e instituciones, dando charlas. ¿Qué expectativas tienes, tanto tú a nivel personal o como coordinadora de la campaña BDS, como la población palestina, de este trabajo que realizáis pues en estos tours? ¿Qué esperas tanto de las instituciones y de los gobiernos, pues de los países que visitas, como de la población civil? Over the past few days the Basque Country, sí, en estos últimos días, como he dicho antes, aquí en el País Vasco ha sido realmente maravilloso sentir el apoyo, esta solidaridad, ¿no? Me he sentido como en casa, realmente. Pero lo que intentamos hacer es convertir esta solidaridad en formas muy efectivas de contra el gobierno de Israel, y pues intentamos que toda esta solidaridad que viene del País Vasco se materialice en actos que realmente tengan un impacto sobre el Estado de Israel. Sí, pues como ya comentaba antes, el venir al País Vasco realmente es un lugar muy especial para ella y para la campaña y para el pueblo palestino. Ocupan un lugar muy especial en su corazón, porque realmente fue desde aquí desde donde se lanzó con mucha fuerza en el 2008 la campaña que mencionó antes, y dice que cuando viene aquí no vienen con pocas demandas, vienen con más demandas porque esperan mucho más. Algunas de las ideas que espera que lleguen a concretarse para la próxima vez cuando venga, ya sea Vitoria o cualquier parte del País Vasco, tenga que ver con el final de la colaboración o de Veolia en la construcción del tranvía, como mencioné antes, y que realmente se haga mucho más pública ese rechazo al estado de apartheid de Israel. En estos próximos días tendremos en Gasteiz la visita de uno de los principales embajadores de deportivos del Estado de Israel, que es el Maccabi de Tel Aviv. ¿Cuál te parece que es la importancia, pues, de estos equipos deportivos a la hora de legitimar las políticas del Estado de Israel? I've heard that you've received this very special ambassador of Israel a few times in the Basque Country already, and will be receiving them again very soon. Sí, ya sé que habéis recibido este invitado especial antes y que pronto visitará de nuevo vuestro país. Sí, la campaña se centra, la campaña del boicot, desinversiones y sanciones se centra principalmente en aspectos como la cultura, el mundo académico y los deportes. Son realmente las instituciones más representativas del Estado de Israel. No son cómplices, pero es que aparte de ser cómplices con la opresión del pueblo palestino, también por omisión han silenciado hechos tan graves como en el último ataque a Gaza en el 2008-2009 fueran asesinados dos deportistas palestinos y no hubo ninguna asociación deportiva que denunciara este hecho ni se pronunciara en ningún sentido. No solamente no apoyan, sino que eso, como decía antes, son cómplices de esta situación. No solo son cómplices y con su silencio de la opresión de Israel hacia el pueblo palestino, sino que además apoyan públicamente dicha represión. El Maccabi Tel Aviv, por ejemplo, durante la guerra en Gaza, tres de los jugadores, de sus jugadores, fueron, se desplazaron hasta la misma Gaza para apoyar pública mente al ejército israelí en sus acciones criminales de guerra. Esto ha sido condenado por Goldstone, eso se sabe por el informe del Goldstone. Y es esto, que no solo es el silencio y la complicidad, es que activamente apoyan esta situación de apartheid y de opresión. Son instituciones, bueno, deportivas, asociaciones culturales, en las que realmente nos preocupa porque cumplen la función de embajadores del Estado de Israel. Estos embajadores, se desplazan por el mundo y dan una cobertura de normalización. Realmente esconden esa cara criminal del Estado de Israel, de un Estado de ocupación, de colonización. Estos embajadores dan la imagen de un país cuyos deportistas, académicos, ocultan, o bueno, dan la sensación eso de ser un país de una manera normalizado, donde es un lavado de cara, ¿no? Y con el boicot lo que se hace o se intenta hacer es darle un mensaje muy claro a Israel de que no se acepta, no se está aceptando, no se cree ni se apoya este tipo de gente, ¿no? Porque como deportistas o académicos, pues en realidad no importa cómo se desempeñen en sí, pero es lo que realmente representan. Y es un llamado a las gentes solidarias del mundo para que se manifiesten en este sentido. Bueno, pues creo que ha quedado diametralmente claro, por tanto, la necesidad de boicotear todas estas expresiones, incluso pues estas expresiones deportivas, que no son sino una manera pues de normalizar, de vender una imagen normalizada del Estado de Israel. Quizás ya para finalizar, pues me gustaría que dieras un mensaje pues a la gente que nos puede estar escuchando e incluso pues a mucha gente que puede pues mañana y en los días posteriores en que se celebran estos partidos pues acudir a ellos, y qué mensaje les darías. After explaining briefing what the BDS campaign is, or let me say something else. He intentado explicar a lo largo de esta entrevista un poco lo que consiste la campaña del BDS, el boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, y pues me gustaría resumir un poco diciendo que la campaña ha sido se ha llevado a cabo, es un llamamiento del pueblo palestino a las gentes de conciencia, con conciencia y solidaria del mundo entero, contra Israel, hasta que cumpla con legalidad internacional, para que termine la ocupación y la colonización de Palestina, para que reconozca todos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas palestinas dentro del actual Estado de Israel. Y el último y el más importante quizás es que bajo la sanción de Naciones Unidas se permita el retorno de todos y todas las personas refugiadas. También un llamamiento para terminar, para que se haga efectiva esta campaña, para terminar con la impunidad del Estado de Israel, para presionarle y que termine de una vez la opresión del pueblo palestino. Después de 6 años de campaña de boicot, pues se hace necesario más que nunca, se hace un llamado urgente a que la gente se una a esta campaña, porque Israel continúa la ocupación de la franja de Gaza y en un sitio en el que viven 1.5 millones de personas palestinas y a las que les niega los derechos humanos más básicos, como puede ser el agua potable, los alimentos, y donde hay que recordar que la mayoría son de hecho personas refugiadas internas. Israel continúa la construcción de asentamientos ilegales, la construcción del muro, y mediante este muro se impide el desplazamiento, la circulación de palestinos y palestinas en libertad. Aparte de la terrible humillación que esto supone día a día por parte de los soldados israelíes, hay que recordar también que Israel continúa deteniendo a los activistas políticos palestinos y palestinas. Han comentado otras formas de represión del Estado israelí también dentro hacia las personas palestinas, las personas que viven dentro del actual Estado de Israel, a las que se les considera ciudadanos, ciudadanas de tercera o cuarta clase, son discriminados sistemáticamente por no ser judíos, y que a pesar de los logros de la campaña, pues insiste en la necesidad urgente, hoy más que nunca, de continuar con la campaña. Hace un llamamiento desde aquí para que hagáis parte de la campaña, ya sea como individuos o desde vuestras escuelas, colegios, institutos, sindicatos, desde aquí, por ejemplo, como desde esta Radio Libre. En fin, pues agradece vuestro apoyo. Bueno, pues Hinda Awad, ha sido un auténtico placer poder tenerte en los micrófonos de Wintifada, que hayas hecho un alto pues en este tour para poder dedicarnos este tiempo y poder charlar contigo en Wintifada. Y pues muchas gracias por todo, y esperamos poder contar en otra ocasión con tu presencia en nuestros micrófonos. Es que ricasco y hasta otra. Thank you. vivo y poco como las piedras contra tanques. Trae tus mejores armas contra rimas ultrajantes. Apirillaren bian, zestoan, Euskal Herria Palestina eguna. El 2 de abril en zestoa. El kartasunaren garaia da. Activo. Eta helduko diogu ba, boikotari dedikatzen diogun azkenengo txanpa honi. Eta gaurkoan bueno, izango dugu izpide gehien bat Makabiren, Tel Avivko Makabiren partida Gasteizen urrengo egunotan. Baina baita ere boikotaren emaitzak eta emaitzak batetik lorpenak izaten dira, baina bestetik ba bueno, boikota eragiten ari den kezka irralgo erakundetan. Alaxe irakurtzen dugu albiste baten: El Ejército Israelí espía grupos internacionales de izquierda. El Mundo Espainiako egunkaritik jaso dugun albistea dugu. El Ejército Israelí, a través de su cuerpo de inteligencia militar, espía a grupos y organizaciones internacionales de izquierda cuyas actividades consideran considera Israel deslegitiman su existencia como Estado. Fuentes del gobierno y del ejército israelíes dijeron al diario Haaretz que hace varios meses inteligencia militar, valga el oxímoron, creó un departamento especial que se dedica a seguir las actividades de grupos de izquierdas y que coordina estrechamente su trabajo con los distintos ministerios del gobierno. Parte de su trabajo es seguir los pasos a ONGs que, por ejemplo, organizan flotillas para romper el bloqueo a Gaza, pero el vago mandato del departamento preocupa hasta a funcionarios del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, según el diario. Ni siquiera nosotros sabemos definir exactamente lo que es un acto de deslegitimación, responde un funcionario de Exteriores al preguntarle qué es lo que el nuevo departamento puede aportar a los esfuerzos diplomáticos israelíes. Según esta fuente, Israel debería preguntarse primero si las flotillas a Gaza son deslegitimación, si la crítica a los asentamientos son deslegitimación, porque no está claro en qué participación de inteligencia militar puede aportar algo. Para el Cuerpo de Inteligencia Militar, uno de los más importantes del ejército y que se encarga de hacer las valoraciones estratégicas en la región, el seguimiento de estos grupos refleja la evolución en el mundo actual y los retos de seguridad que afronta Israel. El enemigo cambia, como así también la naturaleza de la lucha, y nosotros trabajamos para incrementar la actividad en este campo, explica al diario Haaretz un oficial de ese cuerpo. El trabajo en este área se lleva a cabo sobre la base de una clara distinción entre la crítica legítima al Estado de Israel por un lado y los esfuerzos para perjudicar y socavar su derecho a la existencia por el otro, agrega este oficial. Otro campo de la actividad del nuevo departamento es hacer un seguimiento de ONGs occidentales que alientan el boicot contra Israel, a la imposición de sanciones o al procesamiento de oficiales y políticos israelíes por supuestos crímenes de guerra. También verificarán si existe relación entre esas ONGs y grupos terroristas islamistas e internacionales. Bueno, lengo astean komentatu genuen, nola, pues bueno, Euskal Herrian bertan bera gelditu zen irralgo gastronomiaren inguruko jardunaldi bat, eta nola irralgo egunkari baten ba, argitaratu zuten nola ba, bertan bera geratzearen arrazoia zela etaren mehatxuak. Bueno, eta horretaz aritu baginen aurreko astean, ba Gipuzkoan ere berriz boikotaren inguruko berri bat datorkigu eta honako prentsa horra argitaratu zuten Gipuzkoako Palestinaraldeko plataformako kideek. Nueva victoria BDS. Israel no participa en Sebatur 2011. Contra la presencia en Sebatur, Feria de Turismo de Donostia, de la Oficina Nacional Israelí de Turismo, órgano dependiente de forma directa del gobierno de Israel, veníamos realizando acciones de boicot en las dos ediciones anteriores. Finalmente, el Estado de Israel tampoco acudirá a la Feria de Turismo que comienza hoy, por el viernes pasado. Su renuncia constituye otra importante victoria de la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones, una iniciativa que parte de la sociedad civil palestina y que continuará hasta que Israel cumpla con el derecho internacional y bueno, permita el derecho de refugiados y cese su ocupación del pueblo palestino. Agradecemos a todas las personas que mostraron su solidaridad con las acciones directas llevadas a cabo y gracias a las cuales hemos logrado que Israel renuncie a participar en Sebatur. Bueno, ez dakigu Israelgo ba, gabineteak honen inguruan azalpen ofizialik eman duen, ez dakigu zergatik ez duten parte hartu, baina bueno, borroka honen eta lan honen ondoren, pues Israelek ez du parte hartuko feria honetan, azoka honetan, beraz, boikotaren kanpainarako beste garaipen bat. Bueno, eta aipatu bezala, ba, aste honetan jokatzeko adakasteizen Tel Avivko Maccabi, eta alaxe jakinarazi digute prentza ohar baten bitartez, BDS mugimenduko delegaritza bat Gasteizko udaleko ordezkari politikoekin bildu zen Tel Avivko Maccabiren bizitarako astebete faltatzela. Iragan aste azkenean, hilaren 15ean, nazioarteko BDS mugimenduko delegaritza bat bildu zen Gasteizen udaleko zenbait ordezkari politikorekin, PSE, EAJ, PNV, Ezker Batua eta Eusko Alkartasuna Tel Avivko Maccabiren bizita baino astebete lehenago. Ordezkaritzak Hint Awad zuen buru kanpainaren koordinatzailea Palestinan. Ordezkariek euren kezka azaldu zuten Israelgo delegaritzaren bizitaren arira eta halaber galdegin zieten politikariei dagozkien neurri zehatzak arditzatela horrelako kirol ekitaldien aurrean Israelgo estatuaren normalizazio kanpainaren parte direlako. Bestalde, Saski Baskoniak errefusatu zuen delegaritzarekin biltzea eta hala erakundearen gerenteak Jesus Vázquezek uko egin zion nazioarteko delegaritzarekin biltzeari. 2009ko urtarrilaren 9ean Maccabiko hiru jokalarik Lior Eliyahu Baskoniako jokalari hoiak tartean Berun Urtua operazioaren zilegitasun kanpaina mediatiko batean hartu zuten parte. Sarrazkia burutzen ari ziren soldaduei freskagarriak banatzeko eta kamisetak sinatzeko egindako bizita baten bitartez. Erazo hartan, 1400 palestinarretik gora hil zituzten Gazako zerrendan eta 1,600,000 lagun bizi diren eremua birrindu zuten. Gerora Goldstone txostenean Nazio Batuen erakundeko kontalari bereziak esan zuen operazioak gerra krimena izan zela. Halaber, gogoratu behar da, sarrazki hartan eraildako hiritar zibilen artean Palestinako futbol selekzio nazionaleko bi jokalari ere hil zituztela. Bizita horren bitartez, Israelgo estatuaren garbiketa etniko politikekin bat egin zuten nazioarteko BDS mugimenduko kideen ustez, eta Gasteizek ere horrelako kirol ekitaldiak normaltasun osoz onartuz gero, Israelko estatuak zuzendutako normalizazio kanpainari zilegitasuna emango lioke, utzikeriagatik bada ere. Horregatik guztiagatik, BDS mugimenduko delegatuek galdegin zieten udaleko ordezkariei dagozkien neurriak har ditzaten partida ez dadila joka instalazio publikoetan, halakosea baita Buesa Arena pabiloia eta ez dezatela bidera baliabide publikorik ekitaldi horretarako. Eta bueno, besterik gabe gogoratzea, ba hoize, deialdiak daudela bai biharraste artean baita ostegunean ere, Maccabiren bizita honen aurka 8:00 izango direla bertan Buesa pabiloiaren aurrean bertan. Eta hemendik ere dei egiten dizuegu guztioi, ba hoietan parte hartzera eta zuen zuen kezka eta zuen amorruan agertzera ba, Maccabiren bizitaren aurrean. Eta hau ezan da, ba, besterik gabe, bukatutzat emango dugu gaurko saioa. Eta gogoratzen dizuegu, ba, gaur 8 zita bat izango duzuela Alabei eta Tastazen mikrofonoetan Wintifadarekin, eta ba, irratzaio guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio!